Nos encontramos en el Polideportivo de Carmen de Patagones para hablar de lo que va a ser la Pre 7 de marzo. Esto es una nueva actividad que están organizando justamente desde la Dirección de Deportes de Carmen de Patagones y vamos a hablar con sus organizadores, en principio con Dante de Fénix Multieventos y también con Luciano de la Dirección justamente de Deportes para que nos comenten un poco más de qué se trata esta Pre 7 de marzo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Estamos trabajando en conjunto con la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Patagones en esta Pre 7 de marzo, desde Fénix Multieventos, acompañando esta iniciativa en un nuevo circuito por la ciudad, donde va a tener un desarrollo de 5 kilómetros en una caminata participativa para la familia y para todo aquel que recién se está iniciando, y una distancia competitiva de 8 kilómetros 400, donde va a transcurrir por calle céntrica y por lugares donde tuvo incidencia la gesta del 7 de marzo. Cerro de la Caballada, sus senderos y, digamos, todos lugares aledaños a históricos a nuestra comarca. Así que, bueno, estamos trabajando ya con las inscripciones abiertas desde el viernes. Recién estábamos charlando con Luciano, a muy buen ritmo las inscripciones. Llevamos 100 inscriptos ya en la carrera. Hay un cupo de 200 participantes entre caminata participativa y competitiva. Tienen un costo de 4.000 pesos la competitiva y de 2.000 pesos la participativa. Gracias al esfuerzo del municipio se ha logrado hacer una inscripción muy accesible en este contexto, donde van a tener todos sus medallas finisher de participativa y la premiación va a ser de 5 en 5 años en las categorías, en la parte competitiva. Hay más de 12 categorías, así que hay un esfuerzo interesante desde Fénix Multieventos y también desde el municipio para poder relanzar esta competencia del Pre 7 de marzo, por eso se denominó de esta manera. Muy bien, bueno, justamente es una gran oportunidad no solamente para los deportistas que van a participar seguramente de la deportiva, sino también para todos los vecinos y vecinas de hacer un recorrido justamente por el casco histórico y por lugares importantes, ¿no? Para lo que es aquí Carmen de Patagones. Luciano, ¿querés contarnos un poco cómo se puede hacer para inscribirse? Sí, por medio de la página de Fénix Multieventos, primero antes que nada saludarlos a todos, por la página de Fénix Multieventos, ahí la gente que trabaja con Dante va a estar a disposición para la inscripción, hay un formulario que completar y después te va llevando los mismos pasos. Lo que queremos dejar claro es que el costo que tiene la carrera es súper súper accesible, teniendo en cuenta también la situación económica y demás, por eso hacemos un esfuerzo entre el Estado y un privado como es él, pero que tiene muchas ganas de trabajar por Patagones y la comarca, entonces nosotros tenemos que acompañar esa iniciativa que él también tuvo, teniendo en cuenta que se viene la fiesta del 7 de marzo y una fecha histórica para la comarca. Invitamos a participar a la gente. Esta se llama Pre porque va a haber una que se está planificando con el mismo circuito para la primera semana de marzo también. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y poner en valor el deporte al aire libre en la ciudad de Patagones y por qué no llevarlo en algún momento al interior del partido también, haciendo algo ensambladas, haciendo algo en los pocitos para que la gente también pueda recorrer los distintos senderos y lugares que tenemos en la costa del partido de Patagones. Muy bien, entonces ya abiertas las inscripciones, ya hay 100 y tenemos un cupo de 200, así que atentis todos porque, bueno, quedan los últimos días y la carrera es este próximo domingo. Próximo domingo, 4 de febrero, 8:30 de la mañana, se va a largar desde la Plaza Villarino, acá en Comodoro Rivadavia, en Carmen de Patagones, donde las cuatro plazas donde están los juegos y la calecita. Y bueno, agradecer nuevamente a la municipalidad, hubo muy buena predisposición de las diferentes áreas, defensa civil, tránsito, monitoreo, policía, bomberos, donde hablábamos con Luciano y con las autoridades es que necesitamos que los cortes de calles se puedan realizar, por eso es un domingo a la mañana, donde la gente también pueda, con estas temperaturas, pueda correr. Y bueno, hay mucha predisposición, el puente se va a encontrar cerrado ese domingo por una hora. Y así que bueno, nada, totalmente nosotros agradecidos a la recepción de la propuesta y a la gente que está esperando también la carrera, esta Pre 7 de marzo, que también como está en pretemporada el corredor y corredora, tiene distintos lugares donde puede hacer un poco de cuestas y demás. Así que bueno, agradecidos a ustedes por la entrevista y el momento. Gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, esperamos a la gente que pueda participar de la carrera y al que no, que se acerque a la parte de la llegada, que va a ser también justamente las cuatro plazas, que ahí vamos a tener distintos dispositivos mostrándole a la comunidad toda las distintas tareas que está realizando el municipio en sus distintas áreas. Va a estar la gente de salud, va a estar la gente de prevención de adicciones, va a estar un dispositivo armado en la llegada para poder compartir los distintos programas que lleva adelante el municipio a modo de stand, van a estar en la plaza Villarino. Muchísimas gracias.